pero sin querer. Esta vez no quiero dar otro traspiés. Si siento que tropiezo, ya no te seguiré. Puede ser que todo quede como está. Puedo apostar de nuevo y confiar. De ti depende. No me mientas, quiero ver tus cartas en la mesa. No, no quiero más sorpresas. Que luego echa con...